Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Empresas de éxito. ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? Ya estamos en este sabadito y les traemos una recomendación bastante interesante para todos aquellos que les gusta comer bien y pues vivir una experiencia intergaláctica. Tenemos a colación de que esta semana se presentó ya la película, bueno, se dio el avance de la nueva película de Star Wars, que será conocida como El Último Jedi. Aún no se revelan como muchas cosas, pero pues ya se empezó a ver un cartel. Y pues nos acompañan los representantes de Strooper Gourmet aquí en la cabina. Tenemos a Moisés Rodríguez y a Elizabeth Martínez, creadores del concepto. Muchas gracias, chicos, por acompañarnos. Hola, buena tarde. Gracias a ustedes por invitarnos. Pues platíquenos, ¿cómo es que inician el proyecto? El momento en que ustedes dicen, quiero hacer un lugar enfocado a pues, Star Wars y a la comida. ¿Cómo lo juntan? Pues esto surgió pues, muy chistoso, ¿no? De ahí es diseñadora, yo me dedicaba, trabajaba para una empresa de mercadotecnia y pues éramos como totalmente ajenos, ¿no? Desde que nos invitaron a participar en unas ferias gastronómicas, supuestamente, pero eran ferias tal cual en Coyoacán, de San Miguel, San Mateo, San lo que quieras. Entonces, obviamente, a mí me gusta cocinar desde siempre. Y pues la idea de ella pues era hacer como un restaurante boutique, pero no teníamos, pues como que lo platicamos al aire. Entonces decidimos meter solamente alitas al carbón y costillas, pero hacíamos algo diferente. Lo que hicimos es hacer una crema de cebollas caramelizadas en nuez, en coco, y bañábamos las alitas y las costillas. Entonces, pues nos fue muy bien, la aceptación de la gente estuvo muy, muy, muy chido. Entonces, el primer día llevamos pues, muy poquito, ¿no? Entonces, se nos acabó en 2 horas y la gente decía, ¿dónde están? ¿Y en dónde están? Y yo le dije, pues esto como que no es tan normal, ¿no? O sea, pues la gente de lado a donde vamos, pues sí está chido, pero pues nada más hasta ahí, ¿no? No 20 o 30 personas o todos te dicen, oye, está bien chido, ¿dónde están? ¿No? Entonces, eso nos hizo pensar en un nombre, ¿no? En un nombre representativo para nosotros y para que también la gente lo ubicara. Entonces, bueno, pues yo colecciono figuras desde siempre, ¿no? Desde que tengo uso de razón. Digo, ahora que estoy más grande, pues ya está más chido porque ya puedo comprarme más. Además, más dinero para comprar. Sí. Antes tenías que esperarte a que tus jefes aflojaran. Y entonces ya es desde ahí empezamos en que nos gustaba Star Wars, ¿no? Entonces desde ahí dijimos, bueno, y como esto sin pensar el boom de las películas, ¿no? Porque te digo, esto fue hace 5 años, ¿no? O sea, ni por aquí nos pasó, o sea, sí se sabíamos que iba a haber ahí algo, pero pues se quiso, o sea, dijimos, bueno, pues vamos a hacer un restaurante temático, un restaurante club donde puedan cambiar figuras, donde pueda la gente pues venir a hablar de ñoñeses, ¿no? De venirse, de reunirse, de cambiar figuras y realmente ser como una plataforma pues para hacer muchas cosas, ¿no? Digo, amamos a los perros, entonces también pues para ayudar también a algunas asociaciones de animales, para, no sé, recaudar juguetes y regalar los hospitales, muchas cosas, ¿no? Entonces, ese era el fin de, ¿no? Pero pues obviamente, pues solo teníamos una parrilla en ese entonces, ¿no? Entonces, vendíamos nada más los fines de semana en esas ferias. Ya teníamos el nombre, ya lo empezamos a utilizar, entonces ya desde ahí la gente nos empezó a ubicar, tal como Trooper Gourmet, pero en la calle. Después de las ferias de Coyoacán, en la última fecha, que es noviembre, ¿no? Creo, octubre, empezamos a vender en el centro, en Argentina y Colombia, en la calle, tal cual. Y al mismo tiempo estábamos en Coyoacán, ahí enfrente del café, famosísimo, ¿no? Entonces, pues estábamos en los dos lados y también fue pues muy cañón, la gente nos aceptó muy bien. Entonces, ya desde ahí pues empezamos y seguimos, estuvimos toda la temporada. Y entonces, Elizabeth, cuéntale la historia del pulque. Bueno, ya después decidimos comprar un remolque. Se nos dio también como ha sido todo este proceso, ¿no? por casualidad. Fue una oportunidad, ¿no? Yo siempre he creído que todo lo que nos ha llegado ha sido oportunidades. Y así fue, ¿no? Tuvimos la oportunidad de comprar el remolque, lo compramos, iniciamos solo trabajándolo los domingos, ¿no? En el tianguis de la Lagunilla, donde tal cual no lo habíamos pintado, no le habíamos hecho nada, solo le pusimos unas lonas y nos fuimos a plantar. De hecho, si pueden ver las fotos ahí, que ya son muy viejitas, ahí están las primeras fotos del remolque con lonas y ahí medio grafiteado. Entonces, pues ese era como el fin, ¿no? De esto. Estábamos solo los domingos en el food truck, nos dedicábamos a lo nuestro todavía no era como tal, pero pues seguía y la gente seguía preguntándonos, ¿y dónde están entre semana? ¿Y dónde están entre semana? Entonces pues fue también tanto la aceptación que un amigo de Elizabeth le dijo, pues yo tengo un local, ya lo van a sacar, si lo quieres, y no sé qué, es en Portales, y pues obviamente, bueno, pues somos de Portales, toda la vida hemos estado ahí, pues qué mejor que tener un lugar en tu colonia, ¿no? Exacto. Cerca de la family, de los brothers, entonces se nos dio esta oportunidad, entonces ya teníamos el remolque en la Lagunilla y ya después el local. Afortunadamente pues muchos fans, ¿no? Y muchas personas trataron de asociarse, ¿no? Con nosotros, por eso también pueden ver que estábamos en Narvarte, que íbamos a estar en la del Valle, que estuvimos en Veracruz. Estuvimos un año en Veracruz y pues, saludos a la banda de allá, si nos oyen, está bien chido. Sí. Entonces, pero desgraciadamente, cuando haces algo solo por dinero, es como complicado, ¿no? Exacto. Digo, afortunadamente, como yo les digo, o sea, realmente pues no nos importa tanto el que nos volvamos millonarios o nos dejen, ¿no? Sino que fomentemos empleos, que se mantenga el proyecto y pues digo, que nos de para comer y nada más, está chido, ¿no? O sea, esa es la idea prácticamente de nosotros y yo creo que eso es lo que ha hecho, es parte del éxito de Trooper Gourmet, ¿no? O sea, la gente nos ha apoyado muy cañón, o sea, muchos clientes, de hecho la mayoría de los clientes se han vuelto muy buenos amigos, o sea, esto está bien chido, ¿no? O sea, aparte pues no somos el típico dueño, ¿no? Mamón que está ahí, ¿no? O sea, estamos con la gente, pues nos debemos a ella y pues realmente no tenemos por qué ser así. Entonces, desde ahí nació esto, desde ahí nació la idea y pues obviamente parte de la colección que teníamos, pues la pusimos en el local chiquito. Y la gente nos fue regalando figuras. ¿No? Llegaban y, oye, y esto, oye, y el otro, oye. Entonces, ahora hicimos un librerito, una vitrina con todos los regalos que nos hizo la gente. Digo, cuando salió el episodio 1, mamá me regaló toda una colección de figuritas. Son como Blotech piratas, ¿no? Entonces está bien chido, ¿no? Además podemos decir que es como una especie de museo de Star Wars. Sí. O sea, tenemos todo tipo de gadgets, ¿no? Y tenemos, te digo, muchos regalos, que eso está increíble, ¿no? Que toda la gente que va con la intención de disfrutar el lugar, ¿no? De conocer el lugar, se vuelven amigos, ¿no? Y eso está bien padre, porque cada cosa que está ahí tiene un significado. Entonces, inclusive cada uno de los muebles para nosotros significa algo, ¿no? Porque todo lo que veas ahí está hecho por nosotros, para la gente, ¿no? Que eso también creo que tiene mucho que ver con lo que pasa dentro del local, ¿no? Cuando va gente que solo va a, o personas que van a probar porque pues, sí, no les gusta Star Wars, ¿no? O sea, van es porque una experiencia completamente diferente, ¿no? Si buscas un restaurante de comida rápida, pues no somos nosotros, ¿no? Nuestro lugar está como concebido para gente que quiere disfrutar no solo la saga, porque no solo nuestros comensales, pues todos son fans, obvio no. Sin embargo, sí, los que van también son fan de la comida, ¿no? De lo que hacemos. Y creo que se nota que lo hacemos con amor, pues porque la gente lo disfruta, ¿no? Cada una de las cosas que prueba es así de, tenemos comensales que iniciaron, ¿no? Así de, ay, vamos a conocerlo. Fueron, probaron una cosa, probaron otra cosa, probaron otra. Dice, ya, no puedo, ya terminé la carta y ya, y no sé qué es lo que me gusta más, ¿no? Y eso está increíble, eso está bien padre. Y bueno, cabe mencionar que nuestra carta no es... una carta convencional. Sí, ¿no? Y no es nada pequeña, ¿no? Es este... tratamos de cubrir... extensa. Ajá, tratamos de cubrir, pues, la mayoría de las necesidades, desde ensaladas hasta cortes, y obviamente todo es de diferente manera, ¿no? A cómo lo conoce la gente. O sea, es lo que tratamos, ¿no? De que el lugar sea diferente, de que sea realmente un lugar distinto y que la comida realmente te vayas con un buen sabor de boca y con algo que digas, órale, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que de repente no tenemos en la carta, pero me dicen, pues, a ver, prepárame algo, ¿no? Entonces digo, bueno, entonces tengo ahí otros productos que no utilizo en la carta y de ahí les invento en el momento algo, ¿no? Por ejemplo, la, no sé, una hamburguesa rellena de chapulines, ¿no? Con queso cheddar y eso, y está muy padre, ¿no? Entonces, pero primero les pregunto, ¿no? Pues, imagínate que se la dé y de repente le muerdas y, oye, tiene aquí este bichito, esta hamburguesa, ¿no? Pero bueno, ese es un ejemplo de tantas cosas que hacemos, y lo hacemos con mucho cariño, de verdad, nos gusta mucho. Y el hecho de que vayan los niños, ¿no?, disfrazados y estén con los papás, y el papá contándole la historia, y el niño contado al revés, el niño contándole la historia al papá, pues está chido, ¿no? Está muy padre eso. Esa parte de ustedes reciben clientes selectos que van desde los Wookiees hasta los Troopers, ¿cuál es la experiencia de ver llegar un Trooper, llegar a ver a Vader, que voy a comprarte algo de lo que tienes en tu menú? No, pues imagínate, o sea, es pues yo creo que justo eso es nuestro pago, ¿no? O sea, esa satisfacción de la gente, el que disfruten estar ahí y disfrazados de su personaje favorito, ¿no? O sea, que puedan estar ahí, que haya un lugar donde puedas ir disfrazado, ¿no? O sea, imagínate, llegas a McDonald's o llegas a, no sé, a otro lado, no, y dicen, sí, güey, sáquenlo de aquí. No, y en Trooper, pues es como muy normal, ¿no? Eso. Cuando van a celebrar generalmente sus cumpleaños, eso está increíble, ¿no? Porque hemos tenido cumpleaños así como de 8 años, como de 17, que van vestidos de Kylo, de Vader, de... No, no, y sea, señores. Y también, felices. O sea. Sí, claro. Esa parte es diferente, ¿no? Porque... ver a alguien con un traje, ¿no? Porque no es un disfraz. Muchas veces la gente así los voltea a ver de, ay, ¿no? A ver, ¿no? De inmadura, güey. Sí, de que inmaduros, muchachos. Y no, la verdad es que es su traje, es una inversión y es algo que está bien padre, ¿no? Que puedas ir a un lugar a disfrutar de algo que tú también, eres parte. De lo que eres parte, ¿no? Y eso, pues eso es también Trooper Gourmet. Aparte de la comida, aparte... es eso, un lugar donde te sientas bien y te sientes a gusto, ¿no? Con todo. Oye, está súper, súper bien para toda la gente que está ahorita salivando por ir a probar algo de lo que ustedes tienen. Además de todo esto que nos menciona, tienen ustedes actividades alternas, ¿no? O sea, también se preocupan como por atender esta parte de su público, ¿no? También estaba viendo que tienen como venta de productos, ¿no? Para la gente que dice, híjole, quiero llevarme algo de lo que tienen. Tal vez no de lo que tienen en la vitrina, pero sí de lo que tienen, pues para que la gente se pueda llevar a la venta. Eso también es algo bien importante y bien chido. Parte de todo lo que está en el local han sido trabajos de mucha gente, digo, compañeros tuyos también que tienen así cápsulas, etcétera, etcétera. Entonces, a Trooper Gourmet ha sido como igual y su primer chamba, entonces fomentamos o tratamos de apoyar este show, ¿no? Y también gente que es artesana y que hace cosas, ¿no? O sea, como Diego, por ejemplo, que ahora está independiente, tu cuate, él se dedica a hacer tazas, playeras, stickers, entonces de igual manera él hace todo eso y pues ahí es como un foro para que él pueda vender estas cosas. Personas que hacen cascos, que hacen trajes, etcétera, etcétera, etcétera, que hagan lámparas, que hacen cuadros, que pintan, o sea, es una plataforma para que puedan vender lo que ellos hacen ahí. ¿no? O sea, para que la gente vea ahí mostrados sus productos y pues obviamente tengan más difusión, ¿no? Y sean parte de eso. Eso está también bien padre, ¿no? Entonces tenemos mucha mercancía, tenemos muchos juguetes, tenemos muchas cosas de muchas personas, ¿no? O sea, tratamos de también de enfocarnos en eso, ¿no? Que sea como una parte como cultural, se podría decir, ¿no? Para el arte, ilustradores, artesanías, esculturas, cualquier cosa que sea referente a Star Wars, en este caso, pues está padre. Para la gente que está interesada, si está escuchando en este momento la entrevista, dice, híjole, yo soy músico, yo tengo una exposición de fotos enfocada a Star Wars, ¿cómo es la forma en que me pongo en contacto para que me den un espacio? Directamente con nosotros. Nosotros siempre hemos tenido esa parte de cercana. Interactuar, ¿no? Por ejemplo, con el Facebook, tal cual, quien contestamos somos Moisés y yo, todo el tiempo, ¿no? No tenemos como alguien que no los haga. No, lo hacemos muy directamente con nosotros, lo hacen directamente con nosotros, y así es, tal cual, si quieren escribirnos en el Facebook, si no, los números telefónicos también están ahí en el Facebook.